me llaman, bueno, mi etiqueta es Marco, la gente me llama Marco. Me he acostumbrado a ella, así que respondo a ella. Pero también me agrada que haya muchas más personas que tengan esa etiqueta para que yo no tenga que destacar entre las personas. En mi vida he aprendido muchas cosas, sé hacer muchas cosas. Y también me gusta que ninguna de ellas me defina. Por lo tanto, no suele haber ningún adjetivo o título además de mi nombre cuando me presento.